Tener la contraparte de lo sucedido ayer. Vale la pena destacar que durante una conferencia, autoridades de la universidad y la representante jurídica de la institución, ayer hicieron otra vez poner en palestra una información que se generó hace años atrás sobre una acusación de un supuesto hecho de acoso sexual contra un docente. Ayer lo habíamos buscado hablar con el docente Teodoro Pozo, no fue posible, pero hoy sí lo tenemos acá en la radio, a quien quiero agradecerle primero la gentileza que ha tenido en aceptar esta invitación y conocer obviamente la posición que tiene él y además sobre lo que ayer se ha mencionado en la conferencia de prensa. Ingeniero, un gusto tenerlo acá en Radio Boliviana. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un saludo cordial a ti, a tu personal, a la audiencia de Radio Boliviana, agradeciendo la oportunidad que me brindan también de hacer escuchar a la población la parte que yo debo señalar, porque en el derecho al equilibrio entiendo que este medio es bastante oportuno hacerme esta entrevista. Agradecido, Miguel, y a tus órdenes. Bueno, ayer junto a José Luis hemos pasado en forma inextensa la conferencia de prensa. Primero habló la asesora jurídica de la institución, el rector, el vicerrector y algunas otras personas más, haciendo ver de que no van a permitir el retorno de su docencia o de su persona a la docencia universitaria por un hecho del que supuestamente se habría cometido hace 4 años y que tienen ellos todos los argumentos jurídicos legales para impedir que usted pueda retornar a ocupar la docencia universitaria sabiendo bien que ellos habrían cumplido con todos los pasos de carácter legal. ¿Cuál es la posición que usted tiene en relación a estas declaraciones hechas por las autoridades de la universidad? Sí, Miguel, yo entiendo que las autoridades de la universidad pretenden defender su posición a partir de la sustanciación de un proceso disciplinario interno en la universidad. Sin embargo, vale la pena poner en contexto esta situación y quizás retroceder en el tiempo, por lo menos hasta el año 2017, sin extenderme hasta los varios años en los intentos que han habido por retirarme de la universidad y es más, inclusive en los intentos por evitar mi ingreso a la universidad. Soy un docente titular de tiempo completo desde el primer día que llegué a la universidad. Eso significa que nunca tuve que pedir un favor a ninguna autoridad para que consolide mi situación docente y menos para que me incrementen horas porque las tenía a tiempo completo desde el primer día. Esa condición me dio cierta independencia de no subordinación absoluta a ninguna autoridad ni a ningún candidato a autoridad en procesos electorales. En ese mi afán, yo fui independiente, tuve la altura suficiente y esa independencia me permitió ser crítico y proactivo dentro de la universidad, denunciando en cada oportunidad hechos irregulares que encontraba, los decía sin temor porque yo tenía la seguridad de ser docente titular, no estaba sujeto a ningún contrato ni a ninguna voluntad de autoridad superior. El año 2010 gané las elecciones para director de carrera, sin embargo anularon la elección de director de carrera porque desde luego no le convenía a la plancha que generalmente dominaba la universidad tener a un docente de mi categoría que tenga la independencia y que tenga la capacidad de denunciar y observar los hechos irregulares que se producen en la universidad. El año 2014 no pudieron hacer lo mismo, gané las elecciones para ser director de carrera. Sin embargo, como fui un candidato independiente que no respondía a la gran plancha que se hizo de todas las direcciones, decanatos, vicerrector y rector, fui en la práctica estrangulado en mi propia actividad de director de carrera, impidiéndome desarrollar una gestión correcta como es propio de mi persona. Más bien, en la dirección de carrera yo había denunciado una serie de irregularidades de anteriores autoridades irregularidades que las denuncié en el seno universitario, que incomodó desde luego a quienes protegían esas irregularidades, las mismas que pretendieron que yo vaya a regularizarlas. Me opuse tenazmente a irregularizar esas situaciones y eso es lo que provocó que me incomoden y me estrangulen en mi condición de director de carrera. En el caso concreto de la denuncia. Vamos a eso. Yo había renunciado a la dirección de carrera y me subordiné a mi función docente en la Facultad de Derecho, donde también fui docente titular por concurso de méritos y examen de competencia. Ya en mi función docente, el año 2017, en septiembre, faltan unos escasos días para el 21 de septiembre, se presentó un memorándum de destitución en contra de mi persona sin que se haya sustanciado proceso alguno. El memorándum de destitución era ipso facto, es decir, no había pataleo en ese momento, y decía que era porque yo habría incurrido en el ilícito de doble percepción. Fui un recurso de revocatoria ante ese memorándum que no tenía en realidad soporte legal, no había ninguna verdad material detrás de él, y una vez que se consideró el recurso de revocatoria, el 7 de enero de 2017 se me notificó con la revocatoria de la resolución por la que se me destituía por el falso de doble percepción. Estamos al 7 de noviembre de 2017 y ahora entramos a la denuncia que usted me pregunta. A los escasos 7 días de no haber podido retirarme por un falso de doble percepción, aparece en el Ministerio Público una denuncia el 15 de septiembre de 2017, el 15 de noviembre de 2017, a los 7 días de haberme notificado con la revocatoria del memorándum de doble percepción, aparece una denuncia en el Ministerio Público que presenta una señorita por supuestos actos de acoso y de abuso sexual. Esa denuncia, en manos de la decana de la Dirección de Carrera de Derecho, hoy día decana de Derecho, la doctora Fátima Tardío, con esa denuncia en la mano, la licenciada Fátima Tardío, denuncia ante el Tribunal de Procesos de la Universidad para que se inicie el proceso disciplinario. Vamos a ver un primer elemento de que la Constitución Política del Estado, en su artículo 180, prohíbe el doble juzgamiento por los mismos hechos. Este hecho fue conocido primero por el Ministerio Público, entonces debería dejarse que el Ministerio Público trabaje y resuelva la situación. La universidad, que tenía la voluntad expresa, manifiesta y probada de destituirme con anticipación por un falso de doble percepción, en este momento encontró otro elemento para actuar inmediatamente y lo hizo a través de un proceso sumario que duró poco tiempo en el proceso administrativo, donde fueron 2 docentes que actuaron de jueces y 2 estudiantes al mismo tiempo, de los cuales uno se abstuvo de actuar, fue un estudiante y 2 docentes, que determinaron mi culpabilidad en el tema de acoso sexual en contra de una persona, determinando mi expulsión. Desde luego, el Tribunal de Alzada ratificó la decisión. Hay que tener en cuenta que había una voluntad de destituirme de la universidad ya manifestada desde el 21 de septiembre de 2017. No era una novedad que la resolución salga en mi contra. Ahora veamos, esa resolución salió alrededor del 9 de marzo de 2018, ya para la destitución. Sin embargo, la señora Fátima Tardío, en un medio de comunicación, 3 días antes de que salga la decisión del tribunal, ella en un medio televisivo dio a conocer que la sentencia ya estaba lista. Entonces ella estaba anticipadísima, conocía ya, antes de que salga la sentencia, ya conocía el resultado. Ahora mismo, en el mes de abril, en un consejo universitario, no estoy seguro del mes, pero el Consejo Universitario penúltimo seguramente, a voz en cuello la decana de Derecho indicó que yo había perdido un proceso laboral. Yo pedí que el Consejo Universitario me escuche, porque era necesario que el Consejo Universitario me escuche. Pero ella, como siempre anticipándose a los hechos, dijo que ya he perdido un proceso laboral, que como ustedes saben y ahora mismo ven, no hay un proceso laboral aún perdido a la fecha, es un proceso que por el momento lo tengo ganado. Veamos qué ocurre, si bien el proceso disciplinario avanzó de una manera rápida, porque es un proceso sumario, y logró la destitución de mi persona. Fue una decisión ya consumada en el Consejo Universitario, en el en el Tribunal Disciplinario de la Universidad. Sin embargo, yo tenía todavía pendiente el proceso penal al que me sometí y me defendí. Durante los 6 meses que duró el proceso penal, yo voluntariamente, cual si fuera una persona arraigada, porque no tuve arraigo, no tuve ninguna medida cautelar impuesta sobre mi persona, yo personalmente estuve en el Ministerio Público cada 2, cada 3, cada 4 días a verificar el avance del proceso, a impulsar el proceso, a pedir requerimiento tras requerimiento la acción de cada uno de los fiscales adscritos al caso y de las diferentes especialidades. En estas especialidades, debo decir, actuaron principalmente mujeres. Actuó una psicóloga forense, actuó una documentóloga forense, estuvo el servicio de informática forense, medicina forense, policía judicial, y en realidad el cuerpo de fiscales adscritos a esa fuerza especial de protección a las víctimas de atención prioritaria, conformado principalmente, repito, por mujeres, terminaron su trabajo de investigación con todos los medios científicos que dispone el Ministerio Público. Determinaron la inexistencia de los hechos por los que se me acusan de acoso, de abuso sexual. Es más, en una parte concluyente, dice el informe de la resolución jerárquica emanada por el fiscal departamental, que ratifica la resolución del cuerpo de fiscales de la Fiscalía de Distrito, dice una parte bastante sobresaliente, que dice: aquí se trata de un plan tramado por la supuesta víctima para hacer creer que su falsa denuncia es cierta y se confirma que los hechos no existieron. Y además queda evidente que existió una llamada telefónica de la madre de la víctima a mi domicilio, a mis teléfonos, comprobado por Cotes, por Entel, por todo esto, pidiéndome la suma de $6,000 para que yo retire una denuncia. Estamos ante una falsa denuncia que la universidad en este momento defiende como un hecho de acoso, como si fuera un hecho existente de acoso. Cuando debo decir que es el Ministerio Público quien tiene la facultad, la competencia y por mandato constitucional de estudiar, evaluar, investigar los actos constitutivos de acoso sexual. Y este Ministerio Público me absuelve porque el sobreseimiento en su más alta categoría, que es la de inexistencia de los hechos, es pues equiparable en todo caso a una absolución o a una declaratoria de inocencia. Entonces, yo tengo un sobreseimiento de esa naturaleza que revela la verdad material de todos estos hechos, y no puede pues la universidad pretender que con un procedimiento basado en un reglamento, que ni siquiera está vigente el reglamento de procesos de la universidad, porque ha sido derogado por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. No puede la universidad sostener una verdad encontrada a través de unos medios limitadísimos que tiene el Tribunal de Procesos, no puede sostener esa verdad frente a la verdad material que ha emitido el Ministerio Público. Con esa herramienta, que es la verdad material emitida por el Ministerio Público, radicada en el sobreseimiento por inexistencia de los hechos, he recurrido a la Judicatura Laboral para que la Judicatura Laboral resuelva mi situación y determine si el despido fue ilegal o no fue ilegal. Si usted quiere algún corte, porque luego me voy a referir al proceso laboral como tal, que tiene unas facetas importantes que vale la pena un poco explicarlas. Perfecto. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero ¿tienes alguna consulta? No, consulta no. Solo una aclaración general para la población que está escuchando. Primero que nada, Teodoro Pozo ya tiene una sentencia o un sobreseimiento sobre el tema de acoso sexual y lo declaran inocente. Así es. Así es. Así es. Ya, no hay apelación a ese tema, no sigue el proceso, no hay nada. Ya es una resolución jerárquica firme, porque ya el fiscal departamental, después de que ha pasado por la resolución del grupo de fiscales, ha apelado la otra parte, y ya el fiscal departamental ha resuelto en forma definitiva. Esa resolución del fiscal departamental es inamovible, está ya jurada, sacramentada, es consolidada. La otra parte no puede apelar, no puede hacer ningún tipo de proceso. No, no, a eso no puede, Eso no puede. Por eso usted agarra y presenta un proceso de orden laboral. Así es. El cual ayer ha ganado. Sí, en julio ha salido el auto de vista ganando. Pero sin embargo, es que necesario que diga esto. Adelante. En el 2018, en diciembre del 2018, yo inicié el proceso laboral con el sobreseimiento en mano. Son claro. 4 años que estamos en esto, ¿no? La juez de primera instancia, yo no entiendo por qué razones, quien quiera interpretarlo, que lo interprete, no lo voy a decir yo. Yo no sé por qué razones la juez de primera instancia ha sacado una primera sentencia el 2019, una segunda el 2020 y una tercera el 2021, en ambos casos declarando improbada la demanda. Pero veamos cuáles son los argumentos y ustedes se van a realmente, bueno, pues tienen el derecho de mofarse, porque la sentencia dice que yo soy una señora que trabajaba en el banco de sangre y que fui destituida por haber hurtado un celular. Ese es el actor al que ella se refiere en la sentencia, en la primera sentencia por la que declara improbada la demanda, ¿no? Entonces, una vez que yo apelo, desde luego los vocales en sala le anulan la sentencia y dicen pues que hay falsedad material, indebido proceso y una serie de defectos de la sentencia. Entonces declaran improbada la, es decir, más bien anulan la sentencia y le vuelven a remitir a la juez de grado para que sin espera de turno emita una segunda sentencia. La segunda sentencia repite lo mismo, pero se tarda 1 año en emitir la segunda sentencia, cuando se le pidió que sea sin espera de turno. Se tarda 1 año en emitir la segunda sentencia porque sale el 2020 la segunda sentencia y con los mismos defectos. Yo seguía siendo la señora del banco de sangre, nuevamente apelo y los vocales de sala vuelven a anular la sentencia, otorgándole las líneas que debe seguir a la juez para que saque sentencia, que se remita a la verdad material, a los hechos probados y no probados, y a los documentos existentes, y a la jurisprudencia correcta, porque estaba invocando jurisprudencia que corresponde, por ejemplo, a trabajadores de Vinto, que son totalmente diferentes al docente universitario en el tratamiento de la ley. Los trabajadores de BIN están sometidos al decreto 26.896, creo que va para funcionarios públicos. Claro. En cambio, yo soy un docente que debe ser tratado con la Ley General del Trabajo. Claro. Entonces, en la segunda sentencia es anulada con un auto de vista y la juez vuelve a tardarse otro tiempo y el 2021 saca una sentencia donde ya no dice que soy la señora, pero sigue utilizando la misma sentencia de esa señora. Entonces, los vocales, ya habiendo conocido por 3 veces las sentencias realmente absurdas de la señora juez, ellos toman la determinación final, entran al fondo del asunto y señalan 3 principios básicos. 1, de presunción de inocencia, que es lo que la universidad debería haber tenido desde el principio. 2, verdad material, que es la que está reflejada en el sobreseimiento, y 3, justicia material. Se refiere a que cuando hay una verdad material, la justicia también debe ser material. Por tanto, los vocales de sala anulan desde luego la sentencia de primera instancia y ordenan a la universidad mi reincorporación. Ahora, la universidad dice que los magistrados deben anular la sentencia del sala y deben convalidar la sentencia de la juez. Esa sentencia donde yo soy una señora, eso está pidiendo la universidad que valga para la universidad. Entonces, estos documentos están en el expediente. Y estoy seguro que los han leído, pero entiendo también que la universidad tiene la obligación de defenderse hasta el último. Que lo haga, pero que lo haga en la vía de la verdad, que lo haga en la vía de la verdad material. Yo he desafiado a través de un medio televisivo, he pasado una nota al periodista Wilson Suárez solicitándole que convoque a la decana de Derecho a una entrevista donde esté ella y esté mi persona frente a frente para hablar estos detalles, porque ella obvia en toda su expresión hablar del sobreseimiento del que he sido objeto y de que tales hechos no existen. Si los hechos no existen, no existe víctima. En ningún momento claro. Se puede hablar de víctima de la persona que se ha prestado a este servicio y menos se podría hablar de revictimización. Quienes le están haciendo daño a esa persona son quienes están removiendo este caso porque están haciendo ver que ha entrado en una falsa denuncia, en una simulación de delito. La están haciendo ver de esa manera, no están resguardando el derecho que tiene esa familia de no estar en medio, entre los medios de comunicación, como mi familia lamentablemente ha estado, porque esto no me llega a mí nomás, llega a mi familia. Ese respeto que no han tenido a mi familia, les pido que tengan ese respeto a la familia de la otra persona. No se puede utilizar la defensa de las mujeres confundiendo a la población. Yo respeto mucho el valor que tienen esas entidades que defienden los derechos de las mujeres. Apoyo esa labor, pero no se puede confundir a esas personas con falsas denuncias, porque va a estar el trabajo que hace esa gente que defiende a las mujeres, porque el rato menos pensado se van a presentar más denuncias falsas. ¿Y en qué queda su trabajo? ¿En qué queda su labor? Yo pediría a las autoridades de la universidad que en realidad no influyan en los señores magistrados a través de estas acciones que están llevando adelante, como que no vamos a permitir el ingreso del docente. Yo quisiera recordar que ninguna autoridad circunstancial es dueña de la universidad. En este momento hay autoridades anteriores que están sentadas en la silla del acusado respondiendo a hechos de corrupción, nombramientos ilegales, y esa es una cuestión que de la que nadie se puede librar. Entonces, las autoridades actuales deberían obrar con legalidad y no de otra manera, y no imbuidos de un afán proselitista, ni siquiera mediático. Llamo la reflexión a estas autoridades señalando que nadie es dueño de la universidad. Yo llegué a la universidad por la puerta ancha porque no tuve padrino. El día en que yo di examen de competencia a la universidad, todos los demás docentes que dieron examen de competencia ya eran docentes. Entonces ya estaban adentro de la universidad, estaban consolidando su situación. Yo llegué a la universidad sin ser docente. Llegué el primer día, gané examen de competencia y me consolidé como docente. Entré por la puerta ancha, debo salir por la puerta ancha de la universidad por mi dignidad. Y además, digo, me reservo el derecho de que una vez sea restituido, renunciar a la universidad. ¿Por qué, señores? Porque estoy decepcionado de la corrupción que existe dentro de la universidad, de la forma que se manejan los tribunales, de la forma que se manejan los comités electorales, que siempre están favoreciendo a los que manejan el mismo sistema. Es cuanto puedo decir. Muchas gracias. Creo que valía la pena tomar en cuenta sus palabras. No, definitivamente. Además, y creo que ha dado una pauta. Quiere un careo. Me parece que es importante. Si se da y si permite la otra persona, con todo gusto acá en la radio. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto, Miguel, en cualquier momento.